There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? En este programa en el cual hablamos de amor y desmenuzamos algunas cosas que tienen que ver con la pareja, con las relaciones, con la forma que tenemos de vincularnos cuando hablamos de que estamos enamorados. Me parece que todos de algún modo hemos hecho o deberíamos hacer ese viaje de maduración afectiva que va de una dimensión a otra. Hablo de esa necesaria transición que emerge como resultado del aprendizaje, de la autoconciencia y de la responsabilidad. Sin embargo, es como que tal artesanía psicológica no es nada fácil, y abundan los que se mantienen en el terreno de la necesidad, en el terreno de la trampa y del apego. Erich Fromm fue el primero que nos habló de estas categorías relacionales, ¿no? En su trabajo El arte de amar nos enseñó que entre otras cosas, que nada puede ser tan dañino como amar sin saber amar ni comprender las bases de esta artesanía tan excepcional. Perdón. De ahí que muchos caminen por el mundo trazando lazos que hieren, abriendo heridas, ocasionando desconsuelos que tardan en sanar y mal llamando al amor como un sentimiento en el cual uno tiene que sufrir. Y quienes se definen claramente por un amor infantil siguen sin comprender el origen de sus fracasos, porque para construir un vínculo sano, un vínculo maduro y consciente se necesita de una valiente responsabilidad personal. Pero los que entienden el amor como necesidad o solo como estrategia para poder llenar sus vacíos existenciales, bueno, proyectan la culpa en el otro porque nadie sabe quererlos como ellos se lo merecen. Y a pesar de que el amor sea un sentimiento que todos podemos experimentar, en realidad no es una dimensión apta para cualquiera. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos ante una de las realidades más poderosas y más bellas que podemos experimentar. Pero hacer un mal uso de ella destruye y aniquila. También porque siguen diluyendo en esta realidad ideas caducas, equivocadas, como por ejemplo seguir dando validez al amor romántico en pleno siglo XXI. A ver, es más, muchos acumulan relaciones fallidas porque siguen sin comprender que para amar hay que amarse a uno mismo primero. Y esto es una regla. Y también porque se requiere de grandes dosis de humildad, de valentía, de saber hacer. Sin embargo, el cerebro nos lleva casi al instante hacia esa deriva neuroquímica donde quedamos dominados por la atracción, la pasión y el deseo anhelante de estar con el otro todo el tiempo, de pegarnos. De ahí que no siempre quede tiempo para tomar conciencia de las normas del buen amor, ese que no duele, ese donde nadie acaba siendo víctima, ni tampoco un francotirador emocional, ni un vampiro energético. Bueno, hay diferencias entre el amor infantil y el amor maduro. Together that we did it all. El principal problema que tienen las personas que, caracterizadas por el amor infantil, es que nunca logran ser amados como ellos desean. Viven sintiéndose insatisfechos y defraudados. Y es como que la suya es una historia de fracasos continuados en las que quedar decepcionados porque nadie logra reconocerlos, ni comprenderlos, ni aún menos llevar sus vacíos y sus carencias, es como el leitmotiv. En su mente casi siempre habita un mismo mantra, ¿no? Nadie me quiere como espero que me quieran. Sin embargo, en ningún momento se detienen a pensar que tal vez ni siquiera yo me quiero como debería hacerlo. Entonces, lo que nos manifiesta el amor infantil y el amor maduro y es que hay una diferencia en un aspecto clave, ¿no? El primero parte de la necesidad. Necesitan ser amados y validados por la pareja para tener presencia en el mundo. O sea, su autoestima y su autoconcepto se nutren de ese refuerzo externo y si esto falta, falta todo. La persona con este perfil, bueno, adora a la otra persona de manera sobredimensionada, ¿no? Y es como que lo hace todo por el otro. Y en esa forma de amar no hay límites ni normas, o sea, es darlo todo a cambio de nada. Es un querer desesperado que no deja ser a la otra persona porque lo quiere y lo espera todo de ella. Y eso se transforma en una ceguera afectiva que los aboca a vivir por y para la otra persona. Son como niños posesivos que pueden estallar en un ataque de celos, que tienen enojos, rabietas, porque es como que los embarga el miedo por no ser amados, por ser traicionados en algún momento. Y por otro lado, también es importante señalar en esto de el amor infantil, que es la marca blanca del amor romántico. O sea, ambos buscan a esa media naranja que, como un personaje del cuento, llega como la salvación de todos los problemas para constituirse en esa alma gemela. Y no deja más que ser un sesgo que trae serios fracasos y errores y desconsuelos. Took my breath away. I have never had such a feeling. such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. Hablemos del amor maduro ahora, el deseo que parte de la autorrealización. Y entre el amor infantil y el amor maduro hay un viaje personal. Es un tránsito por el que todos debemos pasar para adquirir nuevas competencias en esta materia. Es ir de la carencia a la plenitud, de la sensación de carencia a la satisfacción. Porque quien ama de manera madura no necesita encontrar un amor para sentirse pleno. Uno es como que ya se percibe realizado. Y tampoco busca y anhela nada porque todo lo que espera, o sea, todo lo que espera el amor infantil, esos anhelos, esa búsqueda, ese, no, la persona madura ya lo tiene. En ese camino de autorrealización y se le ofrece a sí mismo, se ofrece a sí mismo el reconocimiento, la seguridad, la autoestima, el famoso amor propio, amor barra por vos. Entonces, a la hora de establecer una relación afectiva, bueno, lo hace por deseo y no lo hace nunca por necesidad, porque ya sabe de la oscuridad de su soledad y de la luz de su soledad también, y eso lo lleva a querer o a decidir, en realidad, abrir esas puertas para compartir espacios con otro. Porque su objetivo en la aventura del amor es dar con alguien con quien justamente compartir un viaje, siendo dos personas libres y realizadas que se eligen mutuamente y se eligen para construir un mismo proyecto en felicidad, lo eligen para construirlo en complicidad. Me encanta esa palabra cuando hablamos y desmenuzamos lo que es el amor. Ahora, ¿cómo pasamos de uno a otro? O sea, nadie pasa de uno a otro de manera automática y solo por cumplir años, ¿viste? Bueno, tengo tantos años, paso de categoría. No, la madurez emocional no llega con la edad, no tiene nada que ver. No es cronológico con el DNI, no, tampoco con los daños sufridos. Personas que pasan la vida sufriendo y repitiendo y no aprenden nada, o no desaprenden. Es más, hay quien va de desengaño en desengaño, sin tomar conciencia justamente de esto que estoy diciendo, de su filtro en el amor, que ese filtro en el amor parte de la inmadurez, parte de ese amor infantil. Entonces, ¿de qué manera podemos desarrollar las bases de un amor maduro? A ver, un amor consciente, un amor satisfactorio. Hablemos realmente de lo que es el amor. A ver, y trabajá en esto que te voy a decir. Reflexionalo, obviamente. Haz introspección de esto, pero trabajá en esto. Si realmente te hace ruido, te llega. O si venís de la otra manera, ¿no? Dando tumbazos unos tras otros y no sabes por qué repetís todo el tiempo historias. Bueno, escuchemos esto. O sea, trabajá en vos las cualidades que esperás de esa pareja ideal. O sea, si querés a alguien cariñoso, bueno, sé cariñoso contigo mismo. Si buscas a alguien divertido, inteligente, afectuoso y seguro de sí mismo, bueno, convertite vos en esa misma persona. Dejá de necesitar y de transformarte en eso que ansiás que los otros te ofrezcan. Sé vos la persona que querés ser y de esa manera la persona que querés tener a tu lado. Y sobre todo fortalecer la autoestima, como te decía, o bien nos decía Erich Fromm, el amor infantil se dice a sí mismo aquello de amo porque me aman. Sin embargo, el amor maduro entiende lo siguiente: me aman porque sé amar. Me aman porque me amo a mí mismo. Esa es la clave. El amor propio, la autoestima, el dejar de tener miedo a estar solos conforman esos pilares en los que se sostienen las relaciones saludables, los vínculos afectivos que perduran y que hacen del amor un viaje de crecimiento y descubrimiento, dejan a un lado las necesidades, los miedos y los vacíos para crear un refugio donde jamás tiene cabida el dolor. If I called on you now, said that I can't hold on. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hojas caídas, ocres y marrón, anaranjado con una pizca de mostaza y grosella. Nieve en la rama del abedul, colores blancos con gotas de azul tintado de anil helado. Una rosa en el primer atardecer de mayo, más rosa sobre amarillo emocionado con un rubor de carmín. La cala más recóndita a primera hora de una mañana de verano, uff. Eran tantas combinaciones de color que no quería que se le escapara ninguna. Vamos a ver, oro blanco, azul natural en trazos violetas y malvas. Un poco más de blanco, blanco nube y verde, verde mar encima de tanto azul. Y verde esmeralda en los pinos, aquellos tan esbeltos. Y Ignacio se encontraba contemplando el atardecer en un pequeño rincón del río, que discurría a las afueras de su pueblo y que un capricho muy pictórico de la naturaleza había convertido en un bello paraje donde respirar profundo. Sus amigos hacía tiempo que le habían dejado ahí. Eres imposible, había sentenciado Ramón. Y jugaban a unos metros un partido de fútbol en el que los de menos eran quien ganaban y en las que las heroicas y esforzadas carreras y tiros al arco solo tenían la ilusión de provocar admiración en las chicas. Ignacio escuchaba los gritos de sus colegas a lo lejos, pero seguía concentrado. Vamos a ver, si mezclase un verde musgo con el primer rayo de sol de la mañana del invierno, ¿qué color combinaría mejor para resaltar el brote de aquella florecia en marzo? Todo tenía su color. Su paleta bien lo sabía, así que no podía fallar. Si el violeta manchado con tinte de agua, bueno, ese iba a quedar perfecto. ¡Ignacio! ¡Ignacio! Gritaba su madre. Y así terminaba una tarde más en el río, con el anuncio de la cena preparada en casa y la llegada de un nuevo día para aprender mucho, como siempre lo recordaba o le recordaba a don Mateo, el maestro de la escuela. En la escuela, su pupitre escondía su bien más preciado, una carpetilla y dentro todos los dibujos que con su imaginación y su habilidad había coloreado con pocos lapiceros, al pino que en su casa los Reyes Magos le habían dado. Y todos eran elogios. «Qué bonito que te quedó el de la casa del abuelo», gritaba su hermana María emocionada. Sin embargo, algo faltaba, algo que solo su mirada encontraba. Algo faltaba, sí, definitivamente algo. Ignacio siguió viviendo la vida del pueblo y aprendiendo en la escuela. Continuó imaginando hermosos paisajes todas las tardes en aquel rincón al lado del río y volviendo a casa con mil y una ideas revoloteando en su cabeza. Y creció y creció. Llegó el gran día, el final de la escuela, el comienzo de una nueva vida, de su vida. Sus sueños se mezclaban siempre en la paleta de colores. Algún día seré un gran pintor. Todos, desde pequeño, habían alabado sus pinturas, pero sentía que aún le faltaba mucho y sufría por alcanzar el día en que creara la obra por la cual seguía pintando y mezclando colores, imaginando y viviendo. Tan solo espera unos cuantos años, el tiempo es el más sabio maestro, lo recordó don José, el maestro. Y así, con pena en el alma por la partida y alegría en los ojos por su nueva aventura, marchó a trabajar a la gran ciudad. Nada le recordaba a su pueblo en la gran ciudad, y eso lo asustaba. Recordaría siempre los tonos azulados de la nieve sobre la campana de la iglesia. Llegaría el día en que no sabría dibujar un pajarito jugando en la cebada en el campo. El gris que ahora lo rodeaba, le serviría para combinarlo con los miles de colores que su imaginación había creado. Y así transcurrían sus días, aprendiendo, añorando y buscando, hasta que un día Uno cualquiera, alguien marcó la diferencia. 24 pequeñas horas que trajeron de nuevo el dorado de un sol de verano a su vida. Ahí estaba ella, sentada en la escalera de aquella vieja casa por la que Ignacio habría pasado mil veces antes de esa vez. Ahí estaba, contemplaba el brillo azulado de las nubes que traen los primeros días de la primavera, sin imaginar que un muchacho aspirante a pintor, también contemplaba su rostro abstraído. Bastaron unos cuantos segundos y el súbito escalofrío que le corrió desde el cuello hizo que sus pies se pusieran en marcha. Y el caminar de sus pies hizo que la acercaran tanto a ella que no le quedara más remedio que iniciar una tímida conversación. Y de paso averiguar cómo era la voz de la que tan reposadamente admiraba esa bella mañana. Hola, mi nombre es Ignacio, ¿qué estás contemplando? Ahora caía, ni siquiera le había preguntado su nombre. Hola, contestó ella ruborizándose, no sabía que estabas aquí. Me había quedado colgada de esa nube, ya sabes, como Antonita la Fantástica. No, no lo sé, quiero decir, no sé quién es Antonita. Perdona, es que me pareció que buscabas un tono de azul, ese que... Perdóname otra vez, soy un grosero. ¿Cómo te llamas? No me dirías que... No me dirás que Antonita, ¿verdad? Ella solo soltó una carcajada. ¿Solo una carcajada? No, era... Era como cualquier otra, era limpia, sonoramente musical. Incluso podría decir que... Si sostenidos en el aire aparecieron mágicamente acordes de colores. Todo eso en una carcajada, ¿eso era posible? Así pasó toda la tarde Ignacio, pensando en ella, en su sonrisa, en los colores que aún no era capaz de plasmar en su paleta, y al día siguiente siguió escuchando esa risa, y al día siguiente también. Cada día se apresuraba después del trabajo por llegar al lugar en que la había conocido, aunque había conocido a esa chica de la risa de colores, y cada día volvía a casa con la esperanza de verla al día siguiente. Mientras mezclaba en su paleta todos los colores del arco iris, por si llegase a encontrar los matices de aquella risa que seguía en su cabeza, y tanto lo intentaba que ya no solo la escuchaba claramente en la mañana, como daba cuando daba un paseo, o por la tarde cuando volvía a pasar por delante de esa vieja casa. Ignacio empezó a sentirla en los latidos de su corazón. Pum, pum, pum. Y la risa, pum, pum, pum. Ja, ja, ja, y otra vez la risa. Sí, mi corazón sabe de qué color es su risa. Entonces seguro que podré pintarla, se dijo Ignacio. Y siguió mezclando colores. Claro que Ignacio tenía razón. Solo un corazón de pintor puede encontrar el brillo adecuado para el carmín de unos labios. Solo puede marinar el silbido del aire con el marfil de los que lo liberan, tan solo el corazón de un pintor. Y lo consiguió plasmar en su lienzo el motivo que le tenía enamorado, consiguió pintar un retrato de ella. Y consiguió pintar cualquier motivo que su ensoñación le soplase a su corazón. Ningún paisaje, por muy lejano que estuviese, le era ya desconocido. Siempre tenía en su paleta los colores que hacían de aquel lugar un lugar para compartir con su adorada ella. Una tarde, después de convertirse en un auténtico pintor, mientras pasaba como cada día por delante de la escalera de la vieja casa, un conocido sonido le brindó su premio. Ella se quedó con su retrato y él se quedó con ella. Hermoso cuento. Hermoso cuento. Y me permite reflexionar que la pintura es una hermosa forma de comunicación. Las palabras se visten de colores, tonos y brillos. Pero son palabras que nacen del corazón. Y por eso cada cuadro que cuelga en la pared está en verdad construido a base de emociones, a base de recuerdos que evocan sentimientos y que encuentran y que hacen vibrar el corazón. Este hermoso cuento me refleja el momento en el que nace el amor, el primer amor, el sentimiento más poderoso y el único capaz de poder inventar colores. Love is. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. ¿Será posible encontrar la pareja ideal como en la historia del pintor? Qué lindo, ¿no? Porque, a ver, el saber que nos escuchan y que se preocupan por lo que les digamos o que sepan leer en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestras palabras, me parece que es clave, ¿no? Para sentirnos bien, para poder estrechar unos lazos donde sepamos que además de una pareja, bueno, tenemos ahí una complicidad, tenemos un amigo, tenemos quien nos atiende y quien nos comprende y quien respeta nuestra intimidad y nuestro lugar. En ocasiones construimos, ¿no?, mentalmente lo que debe ser nuestra pareja ideal, pero bueno, las personas perfectas no existen. Las relaciones estables y satisfactorias se alzan con la ilusión de dos personas casi perfectas que con esfuerzo y dedicación construyen una relación ideal. Y siempre hay algunas claves para eso, porque uno tiene que trabajar por la relación, por esa relación perfecta con la persona adecuada. Es tan sencillo como esto, ¿no? En muchas ocasiones las personas construimos mentalmente lo que debe ser esa pareja, como te decía. Una persona amable va a querer que, bueno, que nos atienda en cada una de nuestras necesidades, de gran atractivo, un perfecto encanto. Bueno, empezamos a generar todo eso. Diferente, ¿no? Diferente del pintor que vio a esa mujer y escuchó lo de su interior y que eso fue lo que después lo movilizó hasta que se le dio, ¿no? Pero bueno, soñar es bueno. Nos desvela de algún modo cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Pero en la vida real también nos encontramos a menudo con perfiles muy distintos de los que, sin saber cómo, terminamos enamorándonos. Y estoy seguro que esto te pasó alguna vez, sentirte atraído por una persona que no encaja, ¿no?, en lo que es para vos, en esa pareja ideal, entre comillas, y sin embargo te atrae, y sin embargo encaja en un modo inexplicable en tus deseos, en tus aspiraciones, y te hace sentir bien y no sabes por qué. Lo adorás y no sabías cómo explicar esa razón. Y puede que no sea todo lo ideal que por ahí habíamos esperado, pero bueno, su carácter, su personalidad llenan esos, entre comillas, vacíos que a menudo tenés, ¿viste? Te hace reír y te ofrece felicidad. Y bueno, si encontraste a una persona con estos matices y decías que la relación sea estable, me parece que hay que trabajar en algunas dimensiones, ¿no? Pero también hay otro aspecto que también tenemos que tener en claro, y eso era lo que no sabía cómo decirlo, ¿no? Porque por ahí suena esto de que en ocasiones no basta con el amor que dos personas sientan. Y vos me decís, ¿cómo? Bueno, hablamos de amor y lo desmenuzamos, ¿no? Rompemos algunos mitos. Porque es necesario que la convivencia sea buena también y que exista un compromiso, que uno se comprometa en eso que dice que siente. Y sobre todo un respeto. Es como cuando uno se da un apretón de manos y respeta un trato, respeta eso, respeta la palabra, más allá de lo que pase. Y a eso le hay que sumarle una buena comunicación. Una buena comunicación tiene que ver con la forma que uno se trata también, ¿no? Es el tema de hablar lindo todo el tiempo, ¿no? Es saber escuchar, es respetar los silencios, y es tener el afecto también en el tacto, no solamente en el sentir. Todo eso es, en los gestos, todos esos pequeños pilares que en verdad sostienen una relación de pareja saludable y que la hace estable en el tiempo. Y después está justamente eso, la clave para mantener la pareja en el tiempo. Y te decía que era una de esas es la comunicación. ¿Vos sos capaz de mantener un diálogo abierto y constructivo con tu pareja? ¿Podés hablarle de todas tus necesidades, de lo que te gusta, de lo que no? Y hablarlo con respeto y armonía, y no queriendo imponer ni reprochando ni nada, simplemente manifestando y comunicando lo que te pasa. Porque eso es fundamental. El saber que nos escuchan, que se preocupan por lo que les digamos, que sepan leer, como te decía, en nuestro rostro, en nuestras palabras, todo eso es clave para sentirnos bien, ¿no? ¿Me escuchaste? Sí, sí, bueno, ¿qué dije? Y no, bueno, viste, va, no, ahí estamos, o querer responder más rápido que el otro y taparlo antes de escucharlo. Ahí es donde nos damos cuenta si esto va a perdurar o no. Y si realmente estamos porque realmente hay amor, compromiso y complicidad. Porque ahí es donde decimos que tenemos ese amigo, amiga que sabe que te entiende y que te comprende. Porque justamente lo que tiene la amistad es eso, esa incondicionalidad, de la amistad. Llevada a un encuentro más físico, a lo mejor. En realidad no, a un encuentro más físico y de una construcción de convivencia. Y la complicidad se construye día a día, ¿no? En pequeñas cosas, el saber lo que le gusta al otro, el comprender también qué le molesta, qué le apasiona. Sin ser un detective del otro, ni ser tampoco el terapeuta del otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacerlo con complicidad, ponerle sentido del humor, el disfrutar con nuestra pareja de algo básico, hacer de algo ordinario algo extraordinario. Algo que alimente nuestra relación y que la haga única, única para nosotros. No hace falta que sea buscar, ¿viste? No, ay, son únicos porque, ¿viste? Se tiran juntos de la mano del puente más alto de Sudáfrica. No hablo de eso. Que sea única para vos y para él y para ella, para él y para él, para ella y para ella. Debemos ser nosotros mismos una felicidad sencilla, ¿no? Donde no vernos forzados, sacarnos las máscaras, una felicidad sincera y sana, donde disfrutar con pasión de esos momentos en común. Ahí es donde la complicidad construye, en los pequeños momentos y en los instantes más serios. Ahí es donde de verdad necesitamos a la otra persona y todo ello se construye, esa pareja ideal con la que todos soñamos, pero que requiere esfuerzo por parte de los dos. El ser comprendidos y respetados evita ante todo las relaciones tóxicas. Esa donde tu felicidad está en el bolsillo de la otra persona, la manipulación. Bueno, no permitas que nadie te corte las alas o el crecimiento personal a las aspiraciones personales y profesionales que tengas. Tenés que saber crecer en pareja, pero también tenés que saber crecer en forma individual teniendo una pareja. Porque si la otra persona te pone más obstáculos que apoyos, bueno, tenés que pensar ahí cómo te sentís y si tu autoestima está cada vez más frustrada. Bueno, tenés que tomar la decisión de decir chau, porque la pareja ideal lo que más te da es libertad, porque sin libertad no hay amor. Libertad porque confía en vos, porque confía en sí misma, obvio. Porque sabe que esto tiene que ver con el elegirse y con el respeto. Y que hay ciertas normas y pautas que uno pone en ese, entre comillas, contrato de lo que es una relación de pareja. La pareja ideal te respeta porque te quiere y porque desea lo mejor para vos, porque eso lo hace bien. Y después el compromiso. Compromiso y proyectos en común. La persona que te quiere va a desear construir un futuro con vos. Y si no te ofrece seguridad y solo hay dudas, es que el amor no es sincero. El construir día a día, pero teniendo una proyección de futuro, es esencial para poder disponer de esa pareja ideal que no solo deseamos o que desea hacernos felices hoy, sino que también mañana. También mañana. Un mañana que está ahí muy cerca y que te transforma en un presente interminable. Porque si te dan excusas y no te hablan de lo que desean para el día de mañana, siendo coherente en su hoy? Pregúntale por qué. En esto de las relaciones de pareja, las incertidumbres no son buenas en una relación, si quieres que sea saludable. Y no estoy hablando de ser un detective del otro o de tener todo el currículum y el control del otro. No hablo de eso. No hablo de eso. Hablo de la incertidumbre, de la desconfianza, porque la desconfianza es la que causa inseguridad. Y no podemos elaborar un proyecto con cimientos débiles. Y como reflexión final y cerrando el programa de hoy, quiero decirte que las parejas ideales se construyen a veces con personas imperfectas. Puede que esas esquinas que cada uno tiene encajen a la perfección con la de otra para conseguir una relación ideal. Bueno, es una aventura que sin dudas vale la pena. Pero recordá que lo que estamos acá hablando no tiene por qué servir en tu caso. Y te recomendamos cuando hablamos en el programa. Te recomendamos, digo, y es como que estoy hablando, porque siempre siento que hay como una conexión, que algunas cosas las digo y que otras boom, me bajan y soy un transmisor, estoy hablando con alguien más, bueno, que sé quién es. Lo que te digo que, lo que te decimos es que en todo esto que charlamos en los programas y que vamos desmenuzando y que parece que fuese, no tiene que ver con una verdad revelada, sino con una forma de irnos a dormir teniendo una mirada de algún tipo de tema que sabemos que muchas veces son situaciones que nos pasan en lo cotidiano o que en alguna vez nos pasaron y que las estamos reflexionando juntos, que nadie es el dueño de la verdad, que la vida la tenés que experimentar vos, pero que, bueno, qué sé yo, si venís a los tropezones y no encontrás en algún momento a algunas cosas la vuelta, está bueno hacerse preguntas y está bueno escuchar un poco lo que la información que te llega, ¿no? Como para decir, viste, esto me hace ruido y me parece que acá hay algo que tiene que ver conmigo y que si lo pongo en práctica, por lo menos no pierdo nada porque mal no te va a hacer. Y por ahí puede mejorar los tumbazos que venís dando, ¿viste? Así que bueno, un poco de eso se trata. Yo lo hago con todo el amor del mundo, a mí me hace bien, lo hago desde mí, pero el programa se llama Centrado en Vos, así que lo hago desde mí, pero la protagonista sos vos. Te deseo un descanso reparador y gracias justamente por ser parte de Centrado en Vos.